FM Moreno 90.1. Estación de radio. Mucho palo para que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política, educación, sindicales, movimiento territorial, informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. La 90.1. Tu estación de compromiso. El carnaval comenzó en América junto con la llegada de los españoles y se extendió con ellos adaptándose a las zonas conquistadas. Por las características particulares de su festejo, logró amalgamar rasgos españoles, indígenas y africanos, con sus particularidades étnicas. De allí que las fiestas del carnaval boliviano de Oruro, las del de Buenos Aires, del ecuatoriano de Guaranda o del uruguayo son diferentes, aunque mantienen rasgos comunes. La particularidad del carnaval está en que es la fiesta en la que todo está permitido. Es aquella en la que todos podemos igualarnos a través de los disfraces y máscaras. Podemos ser otros, y por ello se convirtió en una de las fiestas más perseguidas a lo largo de 500 años. Desde el virreinato, los carnavales fueron perseguidos o reglamentados. Los intentos vanos en el Buenos Aires colonial comenzaron en 1770. Los miedos a los desbordes regularon los bailes y los juegos de agua. Cuando se vislumbró imposible de conseguir esto, los terminaron prohibiendo. Después de la independencia, los combatieron en nombre de la Ilustración y de las costumbres civilizadas, condenando así los juegos de agua, disfraces y máscaras. Rosas primero los permitió, para luego abolirlos para siempre en 1844, en nombre de la higiene pública. ¿Cuál es el problema del carnaval que afecta tanto al poder político y religioso? El grotesco, la burla, sus transgresiones sexuales, de jerarquías, su lenguaje desenfrenado, sus borracheras y comilonas. Durante el carnaval, todo vale, y eso no lo pudieron controlar aunque reglamentaran algunos aspectos determinados de la fiesta. Más vale entonces prohibirlas. La inmigración agregó otros aspectos al carnaval de Buenos Aires. A fines del siglo XIX aparece la murga como una expresión nueva, que a principios del 20 se consolida con la población de los barrios y la aparición de los clubes de fútbol. Durante la Revolución Libertadora se prohibió el uso de máscaras. La justificación es que cualquier criminal podía esconderse detrás de ellas. Esa ley siguió vigente en la capital federal hasta la organización de la nueva ciudad autónoma de Buenos Aires hace unos pocos años. Las reglamentaciones y persecuciones nunca lograron suprimir el carnaval y su arraigo popular, ni tampoco su significado profundo de rebelión, de desacato. Quizás las mejores descripciones que podemos hacer del carnaval son las de las propias autoridades. Cosa del diablo, propio de bárbaros salvajes, indecente, denigrante, cosa de negros. Muchos de nosotros recordamos nuestra infancia de disfraces, de niños jugando al agua y descubriendo azorados a nuestros padres jugando también. Sí, adultos serios, impolutos, que no decían una sola mala palabra y que en el carnaval escondían baldes de agua tras las puertas para mojar a vecinas desprevenidas. Abuelas que sacaban las mangueras para que las mujeres cargáramos baldes en las siestas de carnaval. Mi abuelo, quien nunca salía de casa sin sombrero, hombre nacido en 1900, en carnaval llenaba la bañera para cargar baldes y mojar a las vecinas. Mi mamá contaba entonces que cuando él era más joven, las alzaba y las llevaba directo al agua. Yo no podía creer lo que veía. Viví fiestas de disfraces en la cuadra de mi casa donde los vecinos más serios aparecían disfrazados y descubrí un mundo adulto irrisorio de curas, putas, travestis, monjas, emperadores romanos. Cosas que no se hablaban y que ya nunca se podían volver a nombrar. En carnaval estaban así, allí, y yo esperaba otro año para volver a poder disfrutarlas. La dictadura del 76 reglamenta uso de cohetes, organiza su propio corso oficial intentando controlar lo incontrolable. Finalmente, prohíbe cualquier festejo desde 1981, suprimiendo además los feriados de lunes y martes. Vuelta a la democracia, de a poco vuelven a resurgir las murgas barriales y distintas reglamentaciones que permiten su subsistencia y la tenencia de espacios públicos para ensayar durante el año. Aún sin los festejos carnavalescos, las murgas fueron manteniéndose y creciendo. Finalmente, el año pasado, se aprueba el feriado. Las murgas barriales siguen cantando y reflejando lo que pasa en el barrio, denunciando injusticias y problemas, contando lo que nos pasa y bailando a pesar de todo, porque el carnaval sigue de fiesta. Porque durante el carnaval ocupamos las calles, cantando, bailando y denunciando. Y luego vuelve el pobre a su pobreza y el señor cura a su misa. Pero las murgas ensayarán de nuevo, escucharán qué pasa, y en el próximo carnaval entonarán y bailarán nuevas canciones. Y nosotros estaremos allí bailando. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz, la ropa tendida sobre los alambres, saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha vuelto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. En las avenidas limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino, retumba el trabajo sobre el hormigón. En la melodía que a veces resuena, anunciando el paso del afilador, el barrio respira tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Buen día a todos los compañeros que están del otro lado de la radio. Buen día, Sandra. Buenos días, Gabriel. Bueno, estamos en una nueva edición de Mucho Palo para que aprenda, los domingos de 10 a 12 en FM Moreno, Radio Recuperada. Recordamos, Sandra, las vías de comunicación. Podés llamarnos al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-6154-0353. 59, bueno. Ya empezamos. Repetimos, Sandra, no hay problema. 15-6154-0359. Si nos querés escuchar por internet, podés hacerlo online. En el blog de la radio, fmmoreno.blogspot.com. Bueno, hoy con un cierto toque carnavalero, Sandra. Sí, nos agarró las ganas de bailar un poco. Sí, escuchábamos recién la versión de Aquello, cantada por Adriana Varela. Sí, pero no hecha quizás en tiempo de murga, sino uruguaya, sino hecha en tiempo y con la rítmica de la murga rioplatense. Y esta presentación musical y la editorial tienen que ver con que, bueno, hoy en el estudio de la radio vamos a contar con la presencia de los compañeros de la murga Meta, Negra y Semifusa, con los que queremos charlar sobre diversos aspectos del carnaval y polemizar, ¿por qué no?, respecto a esta, entre comillas, recuperación del carnaval nacional y popular. Del feriado, sería. Y esta idea, ¿no?, de festejo del gobierno, yo quería mencionar esto porque es algo que me irritó demasiado durante este fin de semana largo también, convocado con motivo de la conmemoración del 24 de marzo. Los medios oficialistas transmitiendo, sobre todo Canal 7 o CN23, las televisiones públicas, hablando constantemente de los festejos populares por el 24 de marzo y de la fiesta que existía en la Plaza de Mayo. Cuando menos aberrante, sobre todo teniendo en cuenta el tema de que una fecha conmemorativa, ¿sí?, de reflexión colectiva, de lucha, de repudio al golpe, se utilice para hacer un feriado puente y que haya un boom turístico, me parece deleznable al menos. Que ya a nadie le importa nada. Quizá me pasa que hay gente que te pregunta, ¿vas a ir a la marcha? Y le digo, no, yo desde que es feriado no voy más a la marcha. Y te miran como que estás loco. Y digo, no, se convirtió en... Uno iba a la marcha, faltabas, te descontaban el día de laburo, ibas a repudiar, a putear, a exigir justicia. Yo qué sé, en algunas épocas Paredón, posteriormente fuimos pidiendo solamente justicia y yo qué sé, y ahora tenemos feriado y nos vamos de vacaciones. Sí, impresionante. Bueno, eso demuestra un poco otro de los avances del gobierno nacional y popular en materia de los derechos humanos. O el retroceso de una sociedad. Sí, yo no comparto, digamos, a veces solés tener una visión un tanto pesimista que yo no comparto. Yo no creo que a la gente no le importe, y si es que, sobre todo a las generaciones más nuevas, puede o no importarle más o menos, creo que es responsabilidad también de los adultos y de nuestro rol, básicamente como educadores, para mantener viva la memoria de lucha, ¿sí? Y creo que, por ejemplo, editoriales como las que leías vos, en las que rescatabas el carnaval desde precisamente las resistencias de los sectores populares, contribuyen a eso. Bueno, vamos a un pequeño separador y ya vamos con la entrevista a los compañeros de Meta Negra y Semifusa. En los barrios, durante la campaña electoral, escuchamos esto. Porque no estamos hablando de viviendas, estamos hablando de uno de los complejos habitacionales más grandes y más dignos. Nada se compara con lo que puede verse, tocarse y la idea de construcción que hoy estamos aquí simbolizando por sobre la destrucción, con la inmensa alegría que solo te produce trabajar con amor. Y ese es el compromiso. Pero en esos mismos barrios, otras voces dicen cosas muy distintas. Primero, lo que quiero dejar aclarado es la magnitud de lo que fueron las ocupaciones, porque todo empezó en la parte del Bajo Flores. Nunca en mis 50 años de militancia he visto algo con una represión tan brutal. Y después las otras cosas lo venimos viendo en todas las luchas que se dan a lo largo y ancho del país en los distintos años, del 2001 a esta parte, cómo los chicos, los jóvenes, enfrentaban las balas con piedras. El movimiento territorial. La lucha vive en el territorio. Los meto los piqueteros, los mejores, los únicos. Los meto los piqueteros, los mejores, los únicos. Los meto los piqueteros. Bueno, continuamos con el programa y se nos llenó un poquito el estudio. Están presentes con nosotros ya los compañeros de Meta Negra y Semifusa. No crean que ha venido completa la murga, ni mucho menos las dimensiones físicas de la radio no darían para tanto, y comprendemos que muchos de los compañeros de la murga, fieles a los hábitos de todo murguero, en este momento están preparando los ensayos para toda la semana. Mentí. Bueno, ¿qué tal? Buen día, compañeros. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Igual no estarías tan errado, es un sueño hacer la murga, los compañeros están durmiendo, quizás están soñando con la murga. Probablemente estén soñando con los disfraces, con la cara pintada, ¿sí? Con las letras de los temas y con los pasos que van a hacer, ¿no? Pero bueno, linda esa definición de la murga como un sueño. Y profundicemos en el tema, ¿por qué la murga es un sueño? Y es un sueño de, vamos a decir, de la popularidad, de los barrios, y que no se tiene que dejar caer y tiene que ir siempre con todo lo que dice los barrios y toda la sociedad, ¿no? Bien, ahí me parece que aparece el tema importante del carácter de la murga, ¿sí? Como elemento a partir de su letra, ¿sí? Con su osadía a partir del disfraz, de la cara pintada, ¿no? Con su carácter desafiante, pero sobre todo esa letra como elemento de crítica social. Pregunto, ¿cómo se construye un tema o una letra en una murga? Hay varias posibilidades, digamos, depende de en realidad de la organización de la murga. Hay murgas que tienen jerarquía, hay murgas que tienen letristas, hay murgas que no tienen jerarquía y que hay compañeros que se animan a hacer la letra, y hay murgas que intentan construirla entre todos a partir de algún proceso, digamos. Hay diferentes maneras de hacerlo. Básicamente siempre y por lo general se toma una letra que sea muy popular o una canción en realidad que sea muy popular con una melodía bastante pegadiza y se le cambia el sentido orientándolo hacia, depende de el sentido de la canción, no sea crítica o sea de presentación, o sea, bueno, depende del sentido que quiera darle uno a esa letra. Bien, y quizás yendo un poco a la línea de reportaje, lo que pasa es que yo me enganché con los conceptos que dos conceptos digamos que tiraron ustedes, ¿no? Cuando presentábamos, vamos a preguntas más formales, si se quiere, ¿no? ¿Cómo y cuándo surge la idea de armar Meta Negra? Bueno, Meta Negra se vio en el 2008. El 20 de diciembre fue nuestro primer ensayo en la Sociedad de Fomento en mi barrio. Bueno, éramos poquito al principio, como todo grupo. Y bueno, y ahí arrancamos, siempre con la meta de ser murga independiente, con lo cual hoy en día seguimos sosteniendo eso, ¿no? Con mucho sacrificio y bueno, y bancándonos siempre, autogestionándonos de nuestra manera. Así que bueno, así surge Meta Negra. Me imagino que la independencia esta que plantean debe tener sus costos, pero también sus satisfacciones, ¿no? Y en este proceso de construcción de Metanegra y en esta cuestión de la independencia, ¿qué papel cumple el compromiso de todos los integrantes de la murga para poder concretamente presentarse, actuar, salir afuera? Y realmente es muy importante, digamos que la independencia requiere ponerle el cuerpo, ¿no? O sea, y también deberíamos pensar un poco qué definimos como independencia, y también eso, digo, está bastante en discusión hacia adentro de la murga. La independencia requiere la conciencia también de qué es lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo y con quién queremos hacer lo que estamos haciendo. Son otra lengua, pero es la realidad, digamos. Si todos no ponemos el cuerpo cuando necesitamos comprar un parche, si todos no ponemos el cuerpo cuando necesitamos ir a determinado espacio que también decidimos y votamos, o bueno, en realidad nunca votamos, creo que siempre llegamos a consenso, la realidad es que no podemos hacer lo que estamos haciendo. Deberíamos recurrir, como hacen muchas murgas, deberíamos perder nuestra independencia y recurrir, como hacen muchas murgas, o al Estado, o alguna ONG, o algún espacio que nos dé guita, o que nos preste el espacio, digamos, ¿no? Por suerte hemos conseguido esto, que la sociedad de fomento nos ha acogido de muy buena manera, y nos, digo, hasta hay compañeros que tienen la llave del espacio, cosa que no está sucediendo en los barrios, por lo general son espacios de algún puntero político. En este caso, la verdad es que nos han abierto las puertas. Y eso tiene que ver con el compromiso y el trabajo de cada uno de nosotros hacia el barrio, y de mostrar de alguna manera también que somos transparentes lo que hacemos. Digo, cada cosa que hacemos, mostramos hacia afuera. Bueno, miren, estamos haciendo esto, por esto y por aquello, y tenemos determinada opinión sobre estas cosas. Me parece que eso también se valora y apoya a nuestra independencia y al compromiso de los compañeros. Bueno, en estos 2 años y meses, ¿no?, de recorrido que tiene Metinegra, ¿no? Mencionaba recién Diego que el primer ensayo fue el 20 de diciembre de 2008, una fecha, digamos, bastante simbólica y, digamos, para comenzar este recorrido de la murga. Una pregunta tiene que ver con un dato curioso. ¿Cuántos eran ese 20 de diciembre de 2008? Y éramos más o menos entre 12 y 15 personas. Una cosa chiquitita que contrasta totalmente con los casi 100 que son en este momento, no sé el número. No, 35. Sí. Lo que pasa es que se mueven tanto cuando actúan, que sí, parecen muchos más, sí, todavía, sí. Pero bueno. No, son ustedes que se meten a bailar con nosotros, es así, es la gente que se copa. Pero igual un crecimiento notable, digamos, ¿no? Y vos mencionabas recién que, obviamente, a partir del espacio que les brinda la Sociedad Fomento Mi Barrio, ¿no? Existe un vínculo con el barrio porque son del barrio ustedes, básicamente. Y sí, yo, por ejemplo, en mi caso, soy, bueno, del barrio, he nacido en mi barrio y, bueno, siempre una buena relación con la sociedad, del principio, ¿no? Cuando se armó este proyecto de la murga, nunca me dijeron no a nada, se han hecho eventos, bueno, mismo cuando hacemos los cursos, lo brinda la luz ellos y todo el espacio físico, ¿no? Para que los otros murgueros vengan y se puedan cambiar dentro de los vestuarios y cosas así, ¿no? Bien, y digamos, ¿cómo ven ustedes, como obviamente estaban planteando recién que la murga funciona de manera democrática, no hay jerarquía, si la asamblea, digamos, predomina en el proceso de toma de decisiones, pero quizás ustedes son de los compañeros que arrancan con esto, en cierta medida se convierten en referente de un espacio, ¿no? Ante esta cuestión, los compañeros, los pibes, los chiquitos nuevos que se acercan que nunca participaron de una experiencia murguera, ¿cómo notan ustedes el proceso que hacen hasta que se apropian de ese contenido, de esa esencia que implica la murga? Bueno, ahí capaz estaría bueno que opinemos los dos. Particularmente, mi visión es que, por suerte, referentes somos muchos, ¿sí? También porque hay experiencias previas de militancia de algunos y otras nuevas que han tomado el rol de referente dentro de la murga. O sea, los nuevos que han empezado con la murga a laburar también se han convertido en referente. Entonces, es bastante difuso esto. Los chicos nuevos en ese contexto también se acoplan mucho más fácil, porque, digo, no está aquel referente o aquel referente al que tenés que seguir. Somos tantos que se pierde. Hemos tenido, la verdad, que muchísima suerte, porque eso nos ha servido para laburar muchísimo. Mucho también es lo que nos queda, me parece, pero digamos, esta característica particular de este grupo ha llevado a que los pibes por ahí pierdan esta referencia, y también igual se nota el crecimiento de los chicos. Hay cuestiones, había muchos chicos que no participaban en las discusiones y que ahora lo hacen y opinan de manera muy contundente y a veces teniendo uno que decir, mirá la que estaba diciendo, mirá cómo me puso los puntos. Digo, eso está bárbaro en el espacio y parece que tiene que ver con la característica particular que tiene este grupo. No sé, Diego. Sí, bueno, acá como que no hay un director. En Metanera hay un director, todos tienen derecho de opinión, desde el más grande hasta el más chiquito, así que bueno, esa es la manera de laburar que tenemos desde el principio, ¿no? Que siempre se planteó en los ensayos, en lo que sean salidas, así que bueno, esa es la manera de laburar, todo, ¿no? Todos tienen derecho de opinión y bueno, del más grande al más chiquito, repito, no de vuelta. No, también es interesante el tema de cómo esta forma de funcionamiento, ¿no?, que plantean ustedes, permite que los chicos, los más jóvenes que se acercan a la murga, se apropien del espacio, ¿no? Y también interesante el concepto de cómo cuando se daba un proceso de construcción en la que los compañeros tienen espacio no solo de participar, sino de opinar, lo que decía recién Cristian, ¿no? Esto de cuestión de que muchas veces notás que plantean los compañeros cuestiones que quizás a uno ni se le ocurren, pero que son sumamente interesantes. Bueno, estamos llegando a la media hora de programa. Me llama la atención, Sandra, tu actitud de hoy, digamos que estás escuchando la entrevista y no has hecho ninguna pregunta. ¿Qué te ocurre? Nada. está muy interesante lo que están contando. Bueno. En realidad, a mí, siempre, se los he dicho muchas veces, admiro el trabajo de los chicos. Me encanta verlos bailar. Se nota, es decir, niveles de coordinación. Es decir, a lo mejor es una pavada, pero vos ves el laburo que tienen. Yo he visto a los pibes haciendo cosas que reflejan el laburo, porque uno ve, yo he visto muchas murgas, muchas, por algo tengo las canas, y me encanta el laburo que hacen los pibes, entonces estoy escuchando esto, cómo funcionan, este funcionamiento, esto me parece muy importante, esto de no hay un capito, son todos, y hay unas cuantas que tienen unas personalidades, mamita, ahí adentro, entonces, eso, todo eso se ve reflejado cuando bailan. Y me encanta. Entonces, bueno, esto, está escuchando compenetrada su experiencia. Bueno, buenísimo. Igual continuamos con los chicos de Meta Negra después de la tanda. Y si quiere vamos a entrar, como si estas no fueran también, ¿no?, en las preguntas que tienen que ver un poco más con lo político. Igual así que, bueno, él se agarró todas las preguntas y preguntó todas otras cosas. Yo no sé qué me está diciendo a mí. Vamos a un tema musical antes de ir a la pausa. Muy necesario. Es importante. A ver si. Fundamental. Es importante. Yo diré indispensable. Es importante. Escaparse a algún lugar. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. No me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Es importante que nada sea seguro. Es importante salir a corretear. Es importante no llegar a ningún lado. Es importante escapar a algún lugar. Es importante vender cara a la derrota. Que me vio cara de idiota, yo también quiero ganar. Y si vale o no vale, no me importa. Somos parte de esta torta y a pelear con dignidad. Es importante dejar la vida boba. Es importante no dejarse caminar. Es importante, si hago trampa no me importa. Y es importante equivocarse una vez más. Es importante para que el fuego no se muera. Sacar siempre el diablo fuera, aconsejo este ritual. Con otra jeta, enmudecer garganta rota, romper siempre las pelotas y nací para irritar. Es importante, dame un huesito, vieja. Es importante, un bizcocho pa' mojar. Es importante, que no me dejen afuera. Es importante, ya estoy para jugar. Es importante, renovar el deseo. Es importante, poder. Bien fuerte, pa' que el fuego no se muera. Es importante, otra fiesta lo de Juan. Esta familia marea se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Esta vida es una farsa, que regrese el carnaval. Es importante que regrese el carnaval. Es importante no dejar de corretear. Es importante conquistar el maleficio y sacarle un beneficio a esta desgracia universal. Es importante que no deje de cantar. Es importante no dejar de corretear. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Algunos prefieren contarte la realidad de la educación de esta manera. Este programa, conectarigualdad.com.ar, va a permitir que todos nuestros estudiantes secundarios puedan contar con su netbook. Nosotros preferimos contártela de esta otra forma. Hace más de 2 semanas la escuela no tiene gas. Los continuos cortes de luz, porque los cables están pelados, provoca el desabastecimiento de agua y por lo tanto no hay gas, no hay luz, no hay agua. Bueno, nos cansamos. Por lo tanto, decimos basta. Venimos con la comunidad educativa, papás, niños, maestros, auxiliares, profesores de secundaria. Mucho palo para que aprenda. Domingos de 10 a 12. Por la 90.1, Radio Recuperada. FM Moreno, 90.1. Estación de música. Los martes, de 19 a 20 horas, Perfiles, con la conducción de Rubén Bustamante. Entrevistas, análisis y opinión de la política local y nacional. Perfiles, la otra cara de la política. Los martes, de 19 a 20 horas, por tu estación de información. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. Bueno, segunda media hora de Mucho Palo para que aprenda, Sandra. Saben que pueden llamarnos al 466-6559 o mandarnos mensajes al 1561-540359. Bueno, hoy no lo dijimos en la operación técnica, Martín Raffo, como todos los domingos, ¿sí? Sí. Conductor de Latido Americano, que va los viernes de 19 a 22 por esta radio recuperada. Bueno, continuamos acá con los compañeros de Meta Negra. Sí, y queríamos saber qué piensan ustedes de este feriado de carnaval del lunes y martes que han vuelto otra vez por ley a instalarlo. Bueno, primero, para nosotros es un feriado otorgado turísticamente, básicamente, o sea, el feriado de carnaval es un reclamo de las murgas desde hace un montón de tiempo, digamos. Pero de la manera que se ha dado y sin contenido, más que ponerle la cara de la fiesta, el disfraz y el colorido, no deja de ser eso. Un feriado turístico apuntado a que la gente viaje o piense en otra cosa que no sea lo que está pasando. Cuando para nosotros como murga el carnaval es una posibilidad de rebelión popular, digamos, ¿no? En el sentido este de lo artístico y lo comunitario volcado a hacer cosas que no están permitidas moralmente, popularmente, no sé cómo llamarlo. Sí, un poco, Sandra, esto que mencionaba Cristian recién, lo mencionaba vos en el editorial, ¿no? Esta cuestión, claro, de poder convertirse en otro y a partir de eso sacar, ¿sí?, lo que quizás uno tiene adentro pero que en otros contextos o en otras situaciones no tiene. A mí, en relación a lo que decían, ¿no?, los compañeros de esta concepción de un feriado más que nada turístico y no reivindicando la esencia del carnaval, cosa que compartimos plenamente, los que hacemos este programa, me llamó la atención de haberme acercado el día lunes de carnaval a la Plaza Buján. Me llamaban la atención dos cosas. No me llamaban la atención, ¿no? Una, que en el desfile de las murgas que hay, no había presencia prácticamente de murgas del distrito, ¿sí? No recuerdo si fue el lunes o el martes, sino que había varias murgas traídas desde Capital. Y en segundo lugar, digamos, la cantidad de muchachos y muchachas que estaban en toda la parte de la operación técnica, seguridad y organización, con remeras en las que el sello de diferentes ministerios del gobierno se notaba de manera gigantesca, ¿no? O sea, como esta supuesta fiesta de todos, este carnaval federal, daba la impresión de que era una fiesta para algunos o para unos pocos. Ustedes, en lo que fueron los festejos carnavaleros, más específicamente los días lunes y martes, ¿en qué lugares han participado? No, se dio justo que tuvimos la mala noticia que falleció el padre de una de las murgueras, así que ese fin de semana no nos salimos directo, uh-huh, ¿no? Pero bueno, después anduvimos en distintos cursos. El primero que arrancamos fue en Paso del Rey, San Miguel, Bajo Flores. Después, el 19 fue el nuestro, en el barrio. Y bueno, después no sé, Cristian, ¿dónde terminamos? Sí, y la realidad es que nosotros estuvimos eso, moviéndonos en cursos independientes de murgas que organizaban su propio curso. Que esta es la historia, en San Miguel, en Bajo Flores, eran todas murgas que apuestan a otro tipo de carnaval, ¿no? Justamente a este, ¿no? El de las camisetas. Porque digamos, a ver, ahora se ponen todos la camiseta porque como decía un tipo detrás mío en la marcha del 24, Cristina les regaló el carnaval, ¿no? Y esa gente entiende eso, o sea, y se ponen la camiseta por eso. Nosotros tenemos la suerte de, por tener esta postura, también poder contactarnos con murgas que laburan de la misma manera o que tienen el mismo intento, ¿no? Muchas de ellas pertenecen a organizaciones sociales también. Uh-huh. Pero con estas características, buscar que pasen cosas en los barrios en donde viven, que nosotros también queremos eso de alguna manera, por eso mismo hemos hecho nuestro carnaval. Claro, perfecto. No, el tema de esta cuestión del carnaval, ¿no? lo que comentabas vos recién, que decía un compañero en la marcha 24 detrás tuyo. A ver, esta concepción del otorgamiento, ¿no?, del feriado del carnaval, quizás desconociendo la cantidad de lucha acumulada que hubo desde el decreto de la dictadura, que fue uno de los primeros decretos que firma el gobierno militar, hasta que vuelva a instaurarse el feriado. Pero me imagino, pienso, los centenares de murgas que se han armado, que han salido igual, que durante la dictadura mismo han hecho sus presentaciones. Me imagino que muchos de los compañeros detenidos desaparecidos habrán sido murgueros también, ¿sí? Y las decenas de miles de chicos, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos que han desfilado por las calles de toda Argentina durante todos estos años, ¿no? Obviamente compartimos esta cuestión de que no es solamente un feriado otorgado de arriba, sino que es resultado del acumulado de décadas de lucha. Aportando para esto, nosotros el año pasado hemos sido invitados a la marcha carnavalera que se hace en la ciudad de La Plata, ¿sí?, que se hace 14 años, que el origen de esta marcha era justamente el reclamo del carnaval. En esta marcha participaron más de 100 murgas, de más que nada del conurbano y de la zona de La Plata, pero también algunas de otras provincias. Y sí, es impresionante ver esto, ¿no? O sea, gente que hace 14 años está movilizada intentando generar no solo la posibilidad del reclamo del feriado de carnaval, sino a partir de ahí la construcción de un movimiento, de una idea, de una búsqueda de un cambio en lo cultural también, ¿no? De esta búsqueda de que la murga tiene la particularidad de que puede estar contenida por un montón de artes, ¿sí? El teatro, la música y muchas cosas que uno sabe, se puede animar muchísimo más que por ahí agarrar una guitarra o aprender canto o aprender teatro, ¿sí? Y esa es la búsqueda por ahí que se está buscando en la murga, por lo menos en los espacios donde se está intentando organizarse como colectivo. Nosotros también pertenecemos al Movimiento Nacional de Murgas, que por ahí es mucho más liviano el discurso, ¿sí? Contiene muchas más murgas, pero y las discusiones por ahí son mucho más amplias y quizás no todo el mundo participa con el mismo compromiso. Pero se está en esa búsqueda, digamos que a nivel social es algo bastante nuevo también. O sea, por lo general se utiliza la murga como para... Muchas veces las organizaciones sociales la utilizan como herramienta de contención para los pibes y para atraer de alguna manera a los padres. Y estamos envueltos en ese contexto, ¿no? Eso también es un espacio bastante dificultoso para tener concepciones políticas claras y a la vez encontrar otros que tengan las mismas posturas, cuando uno en el contexto en donde está bastante difícil es conseguirlo. Es trabajoso. Por eso también nosotros estamos muy contentos de poder afirmar que somos una murga independiente y que tenemos esta postura. Sí, me imagino que debe darse una analogía con, que lo mencionamos en otros programas, ¿no?, con un viejo apotema peronista, de hay peronistas y peronistas, y me imagino que también para el oficialismo debe haber murgas y murgas, ¿no? Y ustedes, bueno, son, me imagino que del segundo tipo de murgas. Sin dar datos, pero desde que se conforman, ¿ha habido intentos o acercamientos por autoridades municipales o gubernamentales para que ustedes, digamos, en cierta medida comulguen con alguna cuestión? Sí, sí, ha habido acercamiento, lo cual siempre rechazándolos constantemente y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que estar siempre, como quien dice, con el paraguas abierto por estos que caen de arriba, ¿no? Sí, en relación a estas cuestiones con el Estado, ¿no? Digamos, un poco lo adelantaba en la respuesta, pero también queríamos preguntárselos. ¿Qué reflexionas en ustedes en torno a que también el feriado largo del 24 de marzo haya sido tratado como una fiesta? En realidad no lo hemos laburado demasiado a nivel del grupo, porque en realidad, a ver, estamos en un momento en que la murga se está moviendo, digamos. Es un momento en que salimos todo el tiempo y que nuestro espacio de discusión ha estado en una pausa, ¿no? Podemos discutir cuestiones coyunturales, digamos, lo que nos va pasando. A nivel del grupo, como murga, no lo hemos laburado. Estamos armando el espacio, digamos, aprovechando que va a bajar la temporada murguera, no sé cómo llamarlo, porque no tiene un nombre, para poder discutir cuestiones políticas en las que estaría incluido esto. Podemos, digamos, hay un consenso En que sí, en que definimos que este es... Nada, es un feriado... A ver, es un feriado como el de carnaval. El feriado del 24 es como un feriado del carnaval. La idea es promover el turismo y vaciar de contenido las fechas. Esta como muchas otras, o sea, es un feriado que salió en un paquete también, ¿no? Firmado, no sé, el feriado del carnaval se agregó de último momento en el desfile del Bicentenario porque Cristina movió los brazos en la televisión. Sí, y las manos para firmar el decreto. Nos llegaba un mensaje, Sandra, mientras charlábamos con los chicos de Meta Negra. Es un mensaje para ustedes, chicos. Dice, buenos días, saludos a los compas de Meta Negra, una murga distinta por su gran esencia teatral, por sus trajes con mucho contenido circense, sin olvidar su solidaridad y apoyo a los barrios y a los proyectos que luchan contra la exclusión que provoca el Estado. Un abrazo, Diego. Bueno, gracias. Bueno, este... Dale. No, zarpada definición, muchas gracias, la verdad. Gracias. Bueno, a veces, digamos, en este tipo de proyectos, digamos, se generan cosas que, bueno, las devoluciones se dan en múltiples espacios. Para más o menos ir redondeando la entrevista, digamos, desde ya un placer, ¿no?, haber compartido esta primera parte del programa esta mañana con los compañeros de Meta Negra. El lugar de ensayo de ustedes es la Sociedad de Fomento Mi Barrio, que queda ubicada... La Sociedad de Fomento Mi Barrio está ubicada en la calle El Salvador y Lisandro La Torre. Si van de Moreno, el colectivo, el recorrido número 2. ¿Y qué días están? Estamos los viernes ahora, de 6 en adelante, y los domingos estamos haciendo. ¿De 6 en adelante también los domingos? Bueno, estaría piola, ¿no?, los que están escuchando del otro lado, si les surge la inquietud, si conocen a alguien que les surgiera la inquietud, digamos, porque podrían acercarse, digamos, a participar de la murga. Si quieren hacer una invitación también, lo que preferimos como murga es que alguien que nos invite se acerque al espacio para que todos los compañeros podamos escuchar la palabra por igual y que no haya un mensajero, porque, bueno, cuando un mensajero, por lo general, se lava el discurso, digamos, y está bueno esto. A nosotros nos ha servido muchísimo que cada pibe pueda ver al compañero que me viene a invitar del otro barrio, que está haciendo algo copado por el barrio y que quiere que nosotros estemos. Así que, nada, esto. Y de eso somos testigos, porque las veces que hemos hecho actividades, digamos, culturales o artísticas desde el Bachillerato Popular de Cañón, han estado siempre los compañeros de Meta Negra, digamos, poniendo el cuerpo, poniendo el aguante, poniendo su arte, ¿sí?, para compartir con todo aquel que se acercara al espacio. Sí, yo los vi el fin de semana pasado acá, en el Cañón, ¿no? Sí, sí. Tengo una duda, sí. un chusmerío. ¿Por qué se llama Meta Negra y Semifusa? Ah, bueno, yo. En realidad salió de un montón de nombres. Meta Negra y Semifusa fue una invención de un compañero que ahora no está participando de la murga, pero en un momento estuvo circulando por la murga un librito que contaba un poco la historia de la murga en Argentina. Uh-huh. Y la negra y la semifusa predominaba en la música que utilizaban las murgas. Entonces, nada, el meta fue un poco, bueno, pongámosle esto murguero. Meta Negra y Semifusa, y quedó el nombre. Buenísimo. Bueno, chicos, un placer haber estado con ustedes, ya lo había dicho, y quedamos en contacto para cualquier otra ocasión, bueno. Y para, bueno, saben que cualquier actividad o cuestión que tengan que difundir por este programa, digamos, como dice uno de las frases de la radio, ¿no?, los micrófonos están abiertos para ustedes. Bueno, ya muchas gracias, y bueno, siempre apoyando la radio, y bueno, lo que podamos dar una mano nosotros también. Dispuesto a eso. Bueno, gracias, compañeros, y continuamos con el programa después de este separador. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Informe sindical. Bueno, hoy rapidito el informe sindical en FM Moreno. Tenemos una serie de noticias para dar. En primer lugar, recordamos que este fin de semana en la ciudad de Mar del Plata, los días 24 y 25 de marzo, se realizó el primer Congreso Federal de la CTA. En realidad no es el primer congreso, ¿sí? Recordamos que es el primer congreso de la CTA encabezado por Pablo Micheli. En nuestra opinión y para la mayoría de los compañeros, el legítimo triunfador en las elecciones de la CTA el año pasado, más allá de las impugnaciones realizadas en su momento por la lista 10 encabezada por Hugo Yasky, y más allá de este anuncio realizado por Yasky en su momento de que las elecciones de la CTA se iban a realizar finalmente en el mes de marzo, cosa que ya el mismo Yasky ha desestimado que se realice, y Yasky está oficiando o haciendo, si se quiere, las veces de la CTA Celeste, haciendo las veces de interventor de la misma. Bueno, resoluciones que se han tomado en este congreso de la CTA. Quizás la más impactante de todas es la realización de un paro nacional el día 8 de junio, ¿sí? Coincidiendo con la llegada de Misiones, de una nueva marcha del Movimiento de los Chicos del Pueblo, y con la marcha número 1000 de los jubilados. Marcha número 1000 ya, Sandra. ¿Qué crees que diga? 1000. 1000 marchas que rizan los jubilados en el Congreso, ¿no? Y van a seguir haciendo. Lo bueno de los jubilados es que se van muriendo rápido. Entonces, no importa que tengan 1000, 2000. Siempre son otros. Ya voy a llegar porque me quedan 3 años, muchachos. Empiezo a ir a señores las marchas oyentes, cuidados. Señores oyentes, la producción de este programa no comparte plenamente los dichos pronunciados por la compañera Sandra Cobasaguir. Debemos hacer esta aclaración. Continuamos con el programa. Loco, ustedes porque dentro de 3 años van a tener envidia. Yo voy a ir a la marcha 1003 de los jubilados. Bueno, otras resoluciones, digamos, ¿no? Que esta creemos que va a ser... A mí hay algo que me confunde. Dale. Vamos a hacer el paro. Yo te pregunto porque estoy confundida. Disculpen, me faltan 3 años para jubilarme. ¿Vamos a hacer el paro del 8 de junio o vamos a esperar a ver... porque nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires. ¿Obedecemos a esta línea? ¿Obedecemos la otra línea? ¿Nos descontarán el día? Porque en realidad gobierno lo puso al otro y este no existe... Sandra, se nos acá empieza a complicar el mundo. Entre las resoluciones, ¿no?, del Congreso, también está el reclamo histórico de la CTA, que es el pedido de su personalidad jurídica. Concretamente, ¿sí? La CTA como central... No existe. No, sí, existe, ¿sí? Está fracturada en este momento, pero no tiene la personería legal, jurídica legal, por parte del Estado, ¿sí?, sino que figura como una organización con simple inscripción gremial. Obviamente el otorgamiento de personería es una decisión política. No, está bien, pero el Ministerio de Trabajo le otorgó reconocimiento cuando le dice a Yasky que continúe. Sí, le prorroga el mandato hasta que la justicia resuelva la situación de la CTA. Igual, digamos, a la poste el traidor, ¿no? Pero recuerdo la frase de Raimundo Ongaro, ¿sí?, cuando era secretario general de la CGT de los Argentinos, que plantea claramente que prefiere obedecer mandatos que tener sillones. No, concretamente la frase era preferimos honras sin sindicatos que sindicatos sin honra. Digamos, obviamente todo lo que es la lista 10, mayoritariamente, sobre todo la Constitución de Cetera y Suteba, han dado muestra de ser una organización gremial sin honra, en la que han entregado, ¿sí?, concretamente la estructura sindical construida por el aporte de todos los compañeros que estamos afiliados a esta estructura y subordinándola a las decisiones del gobierno de Cristina Kirchner. En este sentido, una de las resoluciones que toma con mucha fuerza, ¿sí?, que creemos que van a generar bastante ruido, tienen que ver con la votación para el 4 de abril de una jornada de lucha, ¿sí?, conmemorando el asesinato del compañero Carlos Fuente Alba en manos de la policía asesina de Sovich y del criminal Poblete. Y también, digamos, se plantearon medidas que tienen que ver con elementos de democratización dentro de la CTA. A ver, el tema es si esto se va a poder construir, ¿no? Por ejemplo, se propuso que las organizaciones sindicales adopten la cuota del 0,2% de la masa salarial. O sea, plantean una discusión que a nosotros nos parece clave, reducir los aportes sindicales de los trabajadores, ¿sí? A ver, digo esto, en el último congreso de Suteba se aprobó subir un 0,5 la cuota sindical, concretamente. ¿Para qué? Para hacer propaganda a favor del gobierno. Y después otra cuestión que también creemos que va a ser la que va a abrir un panorama diferente, es impulsar la creación de una Federación Nacional Docente, ¿sí? Esto creemos que es una cuestión clave porque, a ver, la lista 10 está conformada básicamente, la columna vertebral de la lista 10 es Cetera, ¿sí? La lista 1, que fue la triunfadora en las elecciones, su columna vertebral en cuanto a su presencia nacional, la cantidad de los afiliados, es ATE. Concretamente, los compañeros de la lista 1 van a salir a disputar el espacio docente desde lo gremial, y a nosotros nos parece una medida, digamos, si se quiere, acertada. Hay miles de compañeros en la docencia, ¿sí? Si bien la Celeste conduce de manera casi hegemónica en la provincia, y por qué no decirlo, en todo el país, que no ven, ¿sí? O que, digo, venían con buenos ojos la alternativa de nuevas formas de organización gremial, ¿sí? Entonces creemos que, bueno, muchas de estas resoluciones van a continuar siendo noticia en los próximos días. Y en este informe, digamos, queríamos brevemente, y apurados un poco por los tiempos de que estamos llegando a la primera hora de programa, compartir con los compañeros que están escuchando esta información. Recordamos que si querés llamarnos lo podés hacer al 466-6559 y mensaje de texto al 1561-540359. Les quería contar antes de que nos vayamos del aire, que una de las noticias que ayer circulaba a nivel internacional y sindical, y que después desapareció de todos los noticieros, fue que en Inglaterra echaron a 150.000 personas por el ajuste. Y había manifestaciones, ayer hubo manifestaciones con presencia policial impresionante, 250.000 personas en la calle, como que, y que el gobierno no va a retroceder en estas medidas de ajuste porque es la única forma de sostener el plan económico. Si 150.000 personas. Bueno, lo que podemos hacer, Sandra, es esto, rescatar la información para el día siguiente sin poder darle algún desarrollo al tema del ajuste estructural en Europa. ¿Sí? Exacto. Para, porque bueno, ves, digo, ya dejó de ser Grecia, España y estos paisuchos, y ya es Inglaterra. Es decir, el ajuste se viene pesadito hasta los propios países centrales. Bueno, cuando eso ocurra veremos cómo repercute en los países periféricos como el nuestro. Bueno, vías de comunicación rapidito, 466-6559 por teléfono en línea, mensaje del texto al 1561-540359. Primera hora de programa, vamos a la tanda correspondiente. La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón. Enseñar mucho más. Muchos palos para que aprenda. Pitos ensangrentados en el patio llorar. FM Moreno 90.1. De radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. A no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Bueno, comenzamos la segunda hora de programa, 11 y 5 de este soleado y agradable domingo. Te repetimos la vía de comunicación, 466-6559, mensaje del texto al 1561-540359 y vamos a la presentación del bloque antirrepresivo. Muchas veces escuchamos hablar de inseguridad. ¡Sí! Ni usted ni yo los queremos en la calle, porque roban. Este delincuente, a que nosotros generosamente le decimos menor, es un potencial asesino, un asesino. Porque matan. Bueno, la gente está harta de vivir. Sí, sí, el hecho de ser menor no quita que sea delincuente. Pero nosotros preferimos hablar de la inseguridad que sufren nuestros pibes. La vida de él era una vida normal, de un chico que estudiaba y trabajaba. Cuando venía yendo para mi casa a las 5:15 de la tarde, es donde este policía le quita la vida. Informe antirrepresivo. Bueno, estamos acá con Juan para hacer el informe antirrepresivo. Buenos días. Buenos días. Vamos a... Hay un caso nuevo de Gatillo Fácil, ¿no? Contanos. Sí, mira, el 15 de marzo, un día antes de que le den la sentencia a Oscar Ayunta, el policía que fusiló a Christopher Torres en el 2008, a pocos días de darle la sentencia, nos enteramos que había ocurrido un nuevo caso en el distrito de San Miguel. Así que ahí rápidamente con los familiares nos acercamos a la nueva familia, a la familia de Ezequiel Ruiz, un chico que vivía en San Miguel. Y bueno, este caso se dio en José C. Paz. Así que ahora estamos entrevistando a Julia Torres, un familiar de Correpi, militante que estuvo acompañando a la familia. Claro, Olga, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿qué tal? Yo soy Sandra, de acá en el piso, estoy acá con Juancho. Sí. Vos sos la mamá de Christopher. Sí. Quería que me contaras un poco cómo es el caso este de Ezequiel Ruiz. Bueno, mira, como estaba comentando Juan, el 16 yo tuve la condena burlista de Luis Oscar Ayunta, es integrante del grupo GADA, actualmente integrante del grupo Halcón. Se comunica a la familia por intermedio de una prima mía. Este chico bajaba del colectivo, el policía Leonardo Javier Suárez, de 20 años de edad, agente de la Federal, que estaba haciendo una adicional en un maxi kiosco, pretende identificarlos y detenerlo a los chicos, a lo que los chicos no acceden porque no estaban haciendo nada. Entonces, bueno, entran en un forcejeo y, bueno, aparentemente lo que declara el policía de que se cae con el chico y que el tiro se le escapa, ¿no? Tienen una facilidad para que se les escapen los tiros, que los tienen en la cartuchera al arma reglamentaria y justo les disparan en la nuca. ¿Viste? Ese es a lo que ellos alegan. Creo que este mes fue terrible la cantidad de casos de gatillo fácil que hubo. Lamentablemente no tenemos apoyo del Estado, porque estos asesinos trabajan para el Estado y el Estado no se va a tirar en contra de ellos. Entonces estamos totalmente a disposición de lo que ellos, si hoy salen con ganas de matar, corremos riesgo en la calle, tanto yo como vos, como los oyentes, como le pasó a este chico, como le pasó a Manuel, otro chico de acá del barrio Mitre, a 6 horas de la sentencia de Ayunta. La policía tercera de San Miguel también le da un disparo por la espalda porque el chico se resistió a ser arrestado porque él no estaba haciendo nada. Así que lamentablemente estamos a la buena de Dios con este Estado que tenemos, porque la muerte de todos estos pibes es un crimen de Estado, ¿entendés? Porque el Estado apoya todo esto, porque si no, decime, ¿dónde hay un policía preso por matar a un pibe de barrio, por matar a un pibe que es morocho, por matar a un pibe que lleve visera o que lleve un conjunto Nike? Para ellos, esos pibes son todos chorros, o estuvieron robando, o le inventan enfrentamientos, o le plantan armas. Y no tenemos quien nos defienda. Nosotros somos la propia justicia por la muerte de nuestros hijos, y organizados y en la calle vamos a lograr que esa justicia. No se la pedimos al Estado, porque del Estado no pretendemos nada, porque el Estado es un Estado corrupto y asesino que ampara a estos delincuentes y todavía se toman el atrevimiento de tratar de delincuente a nuestros pibes cuando la delincuencia está dentro de todas las comisarías, brigadas y gendarmerías que hay acá en el país. Olga, contame, vos como militante, militante del CORREPI, ¿cómo fue este acercamiento con la familia? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te conectás justamente? ¿Cómo lograr que esa familia entienda esto que vos estás explicando? Que no es su hijo, sino que es un problema que tiene que ver con un Estado burgués, un Estado represivo, un Estado que para poder sostenerse a sí mismo necesita inevitablemente de estos asesinatos. Mira, bueno, ya como te dije en un primer momento, yo me comunico con ellos por intermedio de una prima mía que tengo ahí, que ella tiene una foto en el kiosco de mi hijo, donde en la foto esa dice que yo pido justicia por él. Y gracias a Dios, Juana, que es la mamá de Ezequiel, tiene totalmente claro que ella exige justicia por su hijo. Tiene el mismo pensamiento que yo tuve desde un primer momento, que no es un policía, que es toda la institución, que es el Estado, y me quedó muy grabado lo que Juana me decía, porque el hijo de ella era cartonero, y ella llorando me decía, él se conformaba con una zapatilla, un pantalón, una remerita que podía cartonear. Mi hijo no era un delincuente. Entonces yo le quiero hacer entender que así el chico haya estado delinquido o no, nadie tiene derecho de sacarle la vida a nadie. No podemos ponerlo en ese plan, algo habrá estado haciendo, por eso le pasó. porque si no entramos en el mismo sistema de este Estado, que siempre busca culpables o alguna culpabilidad para justificar lo que la policía está haciendo. Juana lo que me dijo textualmente fue: yo quiero llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, a mí no me importa. Yo quiero que paguen la muerte de Ezequiel. Nadie me lo va a devolver, pero por lo menos voy a estar tranquila sabiendo que el policía está detenido. Vos imaginate, un agente de 20 años, 20 años y ya tiene un fusilamiento en su haber. ¿Qué podemos esperar? Sí, ¿eh? Nada. Ahora yo te pregunto, ¿va a haber alguna actividad específica, algún escrache que nos quieras informar así? ¿Convocamos o por ahora no están pensando en ningún tipo de actividad? Sí, la actividad se va a hacer, todavía no tenemos una fecha establecida, porque como podrás entender, esta familia está totalmente destrozada. Estamos esperando un poco la recuperación de Juana, porque yo la entiendo por lo que está pasando y todos no tenemos la misma fuerza de que al día, al minuto, salir a reclamar justicia. Le estamos dando su tiempo, que ella se tome. Igualmente ella ya me preguntó para movilizar y bueno, eso es una charla que tenemos que tener entre familiares, porque encima nos exponemos a ir a escrachar la comisaría y que salgan, que nos repriman, que nos invente causa y todo lo demás, ¿entendés? Entonces eso es algo que se tiene que organizar y bueno, apenas nosotros tengamos una fecha segura, le vamos a estar comunicando para poder convocar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Olga, un gusto hablar contigo. Bueno, sabes que siempre Juancho nos trae las noticias y cualquier cosa nos hace saber. Bueno. Y bueno, como siempre nosotros estamos apoyando las luchas en contra de este Estado represivo y asesino. Bueno, muchas gracias por dar este espacio para dar a conocer, porque no son muchos los medios que dan a conocer esto que está pasando en los barrios, porque esto no pasa en un country, no pasa en un barrio privado, no pasa en la puerta de la casa de un juez, de un fiscal, ¿entendés? Esto está pasando en los barrios y están matando los hijos de los pobres luchadores y desocupados. Entonces nosotros como familiares tenemos que hacer la justicia, pero no justicia que hacen ellos, de sacar un arma y dispararte, porque no somos ellos. Nosotros la justicia la hacemos en la calle, ya te lo dije, organizados y luchando, porque a ellos les molesta que estemos en la calle pidiendo y reclamando y haciendo corte y haciendo marcha y escrachando a los asesinos que tienen adentro de la comisaría. Por les supuesto. Molesta mucho, ¿entendés? Entonces esa es nuestra forma de buscar justicia, organizados y molestándolos, por seguro. Lo menos molestándolos para que tengan en su mente que no vamos a permitir que nunca, nunca se olviden de nuestros hijos y tampoco que se olviden de la cara de estos asesinos. Seguro. Bueno, muchas gracias, no, Olga. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te fue a enseñar mucho más. Mucho palo para que aprendas. Pulpitos ensangrentados en el patio llorar. Bueno, el 22 de marzo se realizó un escrache al juez Mitchell en el barrio de Recoleta, y donde participaron varias organizaciones y convocada por los diferentes zonales que tiene Hijos en Capital, en La Plata y en Zona Oeste. Y ahora vamos a escuchar un audio de una compañera de Hijos, Ayelén, que nos describía el significado que tuvo el escrache para su organización. Sí, bueno, acá estamos con Ayelén volviendo del escrache. Ella es integrante de Hijos. muy cercano allá los 35 años del golpe militar. Venimos a escrachar al juez Mitchell y bueno, te queríamos preguntar cuál es el significado que tiene para ustedes, para su organización, este escrache. Bueno, como dijo Juan, soy Ayelén de Hijos, zona oeste. Nosotros a 35 años estamos denunciando que en el Poder Judicial y en las diferentes instituciones supuestamente democráticas existen todavía diferentes responsables que estuvieron en la época de la dictadura y que hoy siguen educando a los nuevos pollitos, tanto digo en la policía, en las diferentes fuerzas, y en este caso con Michel justamente es un tipo que fue apropiador en la época de la dictadura y hoy sigue prestando función en Cámara de Casación. Como si fuera poco, el tipo dice quién sí y quién sale y quién no entra, como si fuera que tuviera cierta alteza moral, ¿no? Nosotros por eso venimos a escracharlo y también venimos a decir libertad a nuestra compañera Karina Germano López, la Galle, compañera presa, política. ¡Presente! Bueno, y acá escuchábamos la palabra de Ayelén describiendo su participación y el significado que tuvo ese escrache para su organización. Y en ese contexto entendemos también que, más allá de que el gobierno siga hablando de derechos humanos, nosotros decimos que no hay derechos humanos con presos políticos y con gatillo fácil. Obviamente. Y entonces, el 24 de marzo, la Correpi hizo un acto. Así es. Este acto fue convocado en Avenida de Mayo y San Espeña, a 35 años del golpe militar, donde también acompañamos con varias organizaciones y principalmente con los familiares de Correpi organizados en Correpi Moreno, ¿no? Así que también vamos a escuchar un fragmento del discurso de María del Carmen Verdú describiendo también lo que significa este 24 de marzo para Correpi. Como herramienta represiva, como en la propia coerción directa a través de la represión propiamente dicha. Por eso es tan importante este pequeño granito de este acto de hoy de todos ustedes acompañándonos y viviendo lo mismo, porque lo que queremos decir hoy en la calle es que así como repudiamos aquella represión de la dictadura, hoy tenemos no solamente la obligación, como decía Micaela, sino que el único camino posible para poder tener un horizonte diferente para la clase trabajadora es de organizarnos y pelear contra la represión que nos golpea hoy. La represión que no solamente, como contaba el compañero de la TPR, se lleva permanentemente militantes procesados, presos políticos y causados por las más diversas situaciones que tienen que ver directamente con las luchas, con los reclamos gremiales, con la pelea de los trabajadores, sino que además, silenciosamente, con esa naturalización que nos imponen desde los medios de comunicación, nos está mandando un pibe por día, con el gatillo fácil, con la tortura, con las desapariciones, y que además mantiene permanentemente en estado de opresión y de sojuzgamiento a los pobres y a los jóvenes en los barrios a través del buen mecanismo de detenciones arbitrarias, que es el que desde chiquitos le enseña al pobre que no tiene que pensar en organizarse, porque ni bien levanta la vista del suelo, puede tentar y lo pueden matar a golpe. Entonces, si es la represión de hoy, es la tarea que cumplen las democracias, que cumplen los gobiernos posteriores a los 83. Disciplinar, aplicar el control social, amedrentar para que no se nos ocurra organizarnos y pelear, es la obligación que tenemos un 24 de marzo para decir no nunca más, no basta ya. Para señalar, como dice nuestra consigna fundacional en Correpi, que el único camino para el pueblo trabajador frente a la explotación, frente a la represión, es la organización y nunca. Sí. Como decía María del Carmen Verdú, ¿no? La represión de hoy tiene una continuidad y eso es una muestra práctica, ¿no?, de cómo actúan las fuerzas represivas a la hora de disciplinar al pueblo en los barrios, con casos de gatillo fácil, detenciones arbitrarias y golpizas en las comisarías, Y por otro lado, ¿cómo continúa el avance de los procesamientos, de la persecución a los compañeros de Quebracho, y la situación de Martino, que continúa preso en el penal de Marcos Paz, y cómo aún no ha sido resuelto lo de las salidas transitorias de Karina Germano López, la gallega? Y ese es el contexto que hoy tenemos dentro del espiral represivo que se vive en Argentina. Es una espiral represivo esperable, diría yo. Estamos en un Estado burgués. El Estado burgués debe mantener a la clase oprimida, impidiendo su rebeldía. Utiliza para ello todos los medios disponibles. Y para ello la policía atenta, las fuerzas de la represión atentas y la justicia justificando y organizando, aplicando esas leyes burguesas. Muchas gracias, Juan, y la semana que viene tenemos otro informe antirrepresivo. Sí, muchas gracias. We'll be right back. Bueno, continuamos aquí en Mucho Palo para que aprenda, escuchando Todo Preso es Político de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Vaya si Todo Preso es Político, esto nos queda claro, domingo a domingo con la columna antirrepresiva que lleva adelante nuestro compañero Juan Ledesma. Bien, antes de ir a la tanda de la media hora, estamos en comunicación telefónica con el compañero de los informativos del FM Moreno, Fernando Ochoa, de los informativos Nunca es Tarde y Recorte Informativo. Buen día, Fernando. Buenos días, Gabriel. ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, bien. Estamos acá en una mañana, digamos, primaveral y agradable, si se quiere. Bueno, y desarrollando los temas y las informaciones que domingo a domingo llevamos adelante en Mucho Palo para que aprenda. Bueno, ¿qué tenés para comentarnos hoy de las noticias en el mundo político morenense y por qué no provincial también? En esta semana hubo muchas visitas, estamos en época de campaña y el distrito recibió a Diego Bossio del ANSES porque se inauguró una sede en Trujuy. Uh-huh. Ese fue uno de los temas que trabajamos a través de Recorte Informativo y Nunca es Tarde, pero también le dimos entidad y empezamos a indagar sobre lo que sucedió semanas atrás en la Cámara de Diputados, sí, de la provincia de Buenos Aires, donde se aprobó y se giró al Senado el proyecto de ley que modifica el sistema de reparto de candidaturas fijado por la Ley de Internas Abiertas y Simultáneas. La iniciativa, para que empiecen a entender los oyentes antes de irnos a la tanda de media hora, elimina el sistema DON, Gabriel, uh-huh, de las elecciones primarias y deja librado las cartas orgánicas de las organizaciones políticas, los porcentajes y sistemas que se utilizarán para la integración definitiva de las listas entre mayorías y minorías. Uh-huh. Esta reforma fue aprobada por una amplia mayoría. Empieza a nombrar quién las aprobó. Frente para la Victoria, la Unión Cívica Radical, Unión Celeste y Blanco, que es la corriente de Narváez, el pro peronismo, que ahí ingresa Macri, Duhalde, uh-huh, y Felipe Solá, sí, sí, y el GEN. Los únicos que votaron en contra fue el bloque de la Coalición Cívica, quien garantizó que estaba bien redactado, pero que se oponían a que se aprobara esta ley, entendiendo que solamente fortalecía a los partidos grandes, entre ellos el Partido Peronista y el radicalismo. Eso es lo que estaba sucediendo. Para que quede un poco más claro, de esta manera, en el caso del peronismo, para acceder a la minoría se deberá llegar al 25% de los votos, para el radicalismo el 20%. Esta iniciativa fue impulsada por algunos intendentes, pero también por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, porque esto es para la provincia de Buenos Aires, entendiendo que lo que comprende luego de que la Casa Rosada acompañara la postura de Sabatella, uh-huh, de presentarse como candidato a gobernador, lo que hace el gobernador Scioli es, bueno, marcar la cancha. Uh-huh. Hace esta reforma de alguna manera para garantizar a los intendentes que van a mantener poder en los consejos deliberantes. Es un poco complejo para explicarlo, pero son las reglas que se alteran a través de esta modificación. Luego de la tanda, vamos a tratar de explicar entre los dos, digamos, un poco cómo funcionaba este sistema DON y el tema de repartos. Y bueno, una cosita que también te dejo picando para analizar, ¿no? También después de la tanda. El amplio espectro político que se ha unido detrás de esta nueva norma sancionada. Sería interesante, digamos, profundizar un poco en esto de por qué este acuerdo. ¿Qué te parece, Fernando? Dale, quedamos así. Después de la tanda volvemos. Bueno, antes de la tanda quería leer un mensaje que envió un compañero en relación al bloque antirrepresivo. Sobre mi tumba verán florecer un puño, dijo Dorronsoro. Estos chicos, estas víctimas lamentables, son puños que nos ayudarán a desenmascarar a este Estado conciliador, burgués y represivo. Buen programa. Bueno, muchísimas gracias, Chaza, y también sabemos que somos muchos los que vamos a seguir levantando nuestros puños para desenmascarar a esta farsa de este Estado y de este gobierno. Vamos a la tanda de la media hora y seguimos después con el programa. Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. En Moreno, 20 concejales, deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Día a día recibís palos. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda, mucho palo para que aprenda a no volar. Seguimos con Mucho Palo. Recordamos que nos podés llamar al 466-6559 y nos podés mandar mensajes de texto al 1561-540359. ¿Qué haces, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días, Sandra. Te saludé porque no te escuchaba. También saludo a Juan Ruedi, que está del otro lado, siguiendo el debate. Desde el viernes está continuando el debate. Bueno, a ver, Fernando, repasando las cosas que habían quedado pendientes antes de la tanda de la media hora. Modificación en el sistema 14. De reparto de cargos para los partidos políticos en la provincia de Buenos Aires. Hasta este momento se utilizaba el sistema DONT. Claro, la normativa vigente establece que para alcanzar la minoría y por consiguiente representación en las listas que competirán en la elección general se debe obtener, o se debía obtener antes que se apruebe esta reforma, el 10% de los votos en la interna. Pero con esta reforma se elimina este requisito y de esta manera en el caso del peronismo para acceder a la minoría se deberá llegar al 25% de los votos. Bien, obviamente esto es para cerrarle el paso a sectores que participan en la interna y darle más poder a la cabeza de lista del Ejecutivo para contar con un consejo mucho más afín, ¿sí? Compensando la pérdida eventual de bancas que puede haber por la existencia de listas colectoras. Exactamente, esa es la jugada que hace la provincia de Buenos Aires, en este caso Daniel Scioli, impulsado con algunos intendentes, para sostener y darle tranquilidad a los caudillos del conurbano, entendiendo que esto fue visto desde una mirada muy crítica de los lugares transversales porque señalaban este aspecto que estamos mencionando nosotros, Gabriel. De alguna manera fortalece la vieja estructura de todos los partidos, no solamente del Partido Justicialista, sino que de la Unión Cívica Radical, que es el piso del 20%. Es decir, por algo se entiende que esta reforma fue aprobada por amplia mayoría. Bien, y una pregunta te hago en esto, que digamos no me ha quedado claro a mí. Para lo que son las elecciones, ya propiamente dichas, no las internas abiertas y obligatorias, ¿hubo alguna modificación o se mantiene, digamos, el mismo sistema DONT que establece un piso en base al padrón electoral y no a los votos emitidos? A nivel nacional no hay modificaciones porque esto es algo que impulsa Daniel Scioli, pero entender también que la nueva ley tiene un veto de un artículo por parte de la presidenta fortaleciendo el bipartidismo, es decir, pidiendo requisitos a veces casi imposibles de cumplir para los partidos minoritarios. Claro, y digamos, y esto trasladado, quizás si se quiere a la interna más fuerte, que se va a dar en nuestro distrito, me refiero a la interna del Frente para la Victoria. Obviamente es muy temprano, para, a pesar del lanzamiento de Mariano Hues y de otros miembros del PJ local, de sus candidaturas, al menos el lanzamiento en lo que se ve en la gráfica callejera, decía, es muy temprano para saber cuántos van a ser los que se van a presentar, pero este requisito de un piso del 25% obviamente podría dejar afuera de las listas de concejales a los referentes de varios precandidatos a intendente. Exactamente, es algo que los vienen criticando muchos los mismos integrantes de los partidos que van a competir en las internas, porque empiezan a decir las reglas del juego no están como deberían estar, es ser claras y limpias, esto no está sucediendo y fortalece el bipartidismo. Te invito a escuchar una entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante a Walter Martelo, diputado de la coalición cívica, que explica la reforma del artículo 14, como lo venimos señalando nosotros. Dice que es correcta su redacción, pero argumenta por qué no la votaron. Bueno, vamos a escuchar el audio. Hay un problemita en la operación. Pero mientras, vamos al audio. Fernando, otra cosita, discúlpame. O sea, yo estaba pensando recién, ¿no? Mientras vos estabas cerrando, ¿no?, el comentario, que, vamos a poner el caso de Moreno. Los dos, ponele, concejales que se le caiga a Mariano Hues por el lado del sabatelismo, hipotéticamente, los recuperaría por no tener que compartir con otro sector del PJ local en la interna esos cargos. Claramente, porque el Partido Socialista, que determinó la minoría al 25% para el piso, para conseguir un cargo de cuatro, de esta manera los intendentes del conurbano, los candidatos a intendente conurbano, no perderían tantas bancas en sus consejos deliberantes, en manos de listas opositoras internas. Ahora sí, lo que estaba señalando. Vamos al audio, Fernando. Ya, lo que hace el artículo 14 que se modificó es devolverle a los partidos la facultad de que cada uno determine el modo de distribución de sus cargos en las elecciones internas. Me parece que es un texto correcto desde el punto de vista de su redacción, algo que nosotros habíamos reclamado el año pasado cuando se sancionó la ley de internas abiertas, pero lo que no me parece acertado es que este tipo de modificación, y seguramente otras que estén por venir, sean determinadas en el medio de un proceso electoral ya lanzado. Estamos en etapa de revisión de padrones provisorios, etcétera, con lo cual que el partido de gobierno de alguna forma altere la regla de juego en el medio del proceso electoral nos hizo a nosotros pensar esta situación y rechazar esta modificación. Me explica que se va a utilizar no el padrón electoral de cada partido, sino el general. Esto es correcto. Claro. ¿Sí? Hasta hoy es así. Hasta hoy es así. Sí. Entonces, para que tenga representación, ¿la coalición cívica tiene que alcanzar ese 20%? No. Tiene que... Para que la minoría tenga representación dentro de la lista de la coalición cívica, debe sacar el 20% de los votos que fueron efectuados hacia la coalición cívica. O sea, si 1.000 personas votan a la coalición cívica, 200 es el piso. Para que una lista minoritaria, en el caso de que no haya consenso en lista única, pueda alcanzar representación. Bueno, le agradezco mucho esta explicación, es decir, que sobre la base de lo que obtiene cada partido político, ahí se aplica el 25 para el Frente Justicialista para la Victoria, está aquí, el 20 para la Unión Cívica Radical y el 20 para ustedes. Así es. Bueno, bien, Fernando, claro los conceptos, ¿no? Digamos, y clara la postura de este sector político. Ahora bien, el tema, había quedado pendiente, ¿no? El tema de la... A ver, esto. Cuando se trata de políticas de Estado para favorecer los privilegios corporativos de la partidocracia, no hay demasiadas contradicciones y, como dice el viejo dicho, entre bueyes no hay cornada. Claro, están de acuerdo y así se vio en la Cámara de Diputados y ahora está en espera que se trate en el mes de abril en la Cámara del Senado. ¿La perspectiva del Senado cuál es? ¿Que esta ley va a salir, digamos, sin demasiados contratiempos? Y es el mismo escenario que se está viviendo, que se vivió en la Cámara de Diputados. Nosotros hablábamos con el senador Aníbal Acef, senador provincial, sí, y lo que señalaba es que tenía Pro-U, que ¿no?, leer el texto, pero que iba a aprobar porque él, según su concepción, ampliaba la democracia, es decir, la participación. pero es muy crítico los sectores, como ejemplo la coalición cívica, que rechazan esta idea y así lo hicieron saber en la Cámara de Diputados. Sí, probablemente esto tenga que ver con la fuga de votos que probablemente tenga la provincia de Buenos Aires, este espacio político, para las próximas elecciones, al menos así lo determinan las encuestas. Sí, recordemos que siempre aparecen estas estrategias cuando están las elecciones. El año pasado fueron el caso de las testimoniales, ahora aparecen las colectoras y esta reforma del artículo 14 de la ley 14.086 que establecía la distribución. Volvemos a repetirlo porque es un dato para que el oyente pueda comprender lo que se está haciendo, que establecía la distribución de candidatos en cada partido a partir del sistema DON con un mínimo del 10% de votos conseguidos. Como lo señalaba Martelo, en el caso de que la coalición cívica sean 1.000 personas que la votan, sí, en las internas, 200 es el piso que se pide, es decir, el 20%. Bien, obviamente esto, más allá de los discursos oficiales, tanto nacionales como provinciales, nos da la impresión que más que propiciar la participación, más que propiciar, digamos, limita el acceso a las minorías, claro. En el comicio limita el acceso a las minorías, y bueno, resuelve el problema político que se había generado a partir de la bendición que dan los sectores del kirchnerismo vinculados a Cristina de la aparición de estas listas colectoras. Bueno, Fernando, un gusto haber charlado contigo esta mañana y estaremos en contacto, digamos, con otros temas vinculados al mundo político local, provincial y nacional la semana que viene. Esperemos que haya quedado claro para los oyentes. De alguna manera intentamos explicar estas leyes que parecen complejas, pero que en definitiva es simple, es la maquinaria electoral puesta para los partidos históricos y mantener esta estructura y mantener también la tranquilidad a los caudillos del conurbano. Bueno, Fernando, nos estamos escuchando pronto entonces. Un abrazo. Chao, Fernando. Hasta luego. Hasta bueno, luego. Vamos a la presentación del bloque Educación y seguimos con el programa. Educación. Esa quiere ser mi propuesta. Señor, ¿la educación es un derecho? Señor, todos los nenes van al jardín. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda. Por la 90.1, tu programa de lucha. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantil. Viva el que vuela, calle vuela, a pala pronta. Bueno, buenos días a todos los que están del otro lado. Continuamos con mucho palo para que aprenda. Las vías de comunicación, como siempre, 466-6559 o mensajes de texto al 15-61-540-359. Nos encontramos hoy en el piso con Juan Pablo Narduli, integrante de la CEIP. Buen día, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan los compañeros? Agradezco la invitación, la nueva invitación de los compañeros de Mucho Palo, que han sido siempre generosos y son compañeros detrás del micrófono y en la calle. Queríamos hoy intercambiar algunos puntos de vista respecto a lo que fue la educación militante en los años 70 y las perspectivas que encuentra esa tradición en la actualidad. Mira, desde la CEIP nosotros por ahí venimos desarrollando una tarea que tiene que ver con la articulación desde empresas recuperadas, desde organizaciones sindicales, territoriales, que es lo más vistoso, si vos querés, que tiene que ver con nuestro laburo como cooperativa de educadores e investigadores populares, que es el impulso de bachilleratos populares, de escuelas públicas populares, desde empresas recuperadas y organizaciones sociales. Por otra parte, venimos dándonos también un trabajo que tiene que ver con la reconstrucción de una memoria de lucha, que es la memoria de las experiencias de formación, las experiencias educativas que se desarrollaron y fueron parte constitutiva de procesos de organización popular. En lo personal, yo y con algunos compañeros venimos trabajando para reconstruir esa memoria fragmentada, esa memoria que está todavía por armarse. Y lo que encontramos es que en la década del 70 vamos a encontrar una riquísima experiencia, mal conocida todavía, que vincula compromiso militante, trabajo en los barrios, trabajo en las fábricas, y distintos espacios de formación, educativos, formativos, donde digamos organizaciones de orientación diversa han desarrollado, no solamente en Argentina, porque esto digamos, es importante decirlo, en América Latina hay una riquísima historia de organización que viene acompañada de un trabajo de formación de quienes iban a asumir el protagonismo en el proceso histórico y social. Te menciono, yo he visto fotos de Nicaragua, escribiendo, usando de pizarrón una vaca. Mira. Es decir, ¿viste esas imágenes de todos los nenes sentados, la vaca atada y el maestro escribiendo en el lomo de la vaca? Bueno, vos sabés que la experiencia nicaragüense por ahí está mejor documentada, pero nosotros hemos puesto la atención, porque forma parte también de la pelea, la construcción de la memoria y que no nos roben también la memoria, y que no nos vendan que los 70 fueron lo que dice el discurso oficial. Requiere que nos pongamos a laburar sobre eso. Y por ahí la experiencia nicaragüense está bien documentada, hay mucho publicado, hay mucho que se ha mirado, pero hay experiencias de lucha que tienen también, que vienen pegadas a experiencias formativas y educativas que son mucho menos conocidas. Te cuento algunas experiencias que yo conocí de primera mano, pues fueron hace mucho, pero que tuve oportunidad no tenés las canas que tengo de hablar. No, tengo algunas, pero no tengo los años necesarios. La experiencia de UTA, los cañeros de Raúl Sendic en Uruguay, las famosas, las míticas marchas de los cañeros sobre Montevideo, con la consigna por la tierra y con Sendic, el proceso que va a dar origen al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro y que da origen a uno de los sindicatos más dignos que ha dado la historia de la América Latina, que es UTA, el sindicato de los cañeros de Artigas. Tuve la oportunidad de hablar con aquellos compañeros, con algunos de aquellos compañeros, y pudimos de ahí también comprobar que en esa experiencia política, organizativa, UTA cedió también sus espacios formativos y educativos para los compañeros, para claro, los peludos. Sí. No solamente cursos de alfabetización, sino de formación política, de formación de oradores, donde los compañeros efectivamente iban asumiendo un protagonismo mayor, las compañeras iban asumiendo un compromiso mucho mayor. Y cada marcha de las 5 marchas que hicieron sobre Montevideo fueron experiencias altamente formativas para el conjunto de compañeros que marchaban. Marchas que duraban meses, que implicaban asumir la palabra para compañeros que a lo mejor nunca habían levantado la voz en su vida. Esa es la experiencia riquísima de los cañeros de Artigas. Tuve oportunidad de hablar con aquellos que eran los sin voz y que a partir de esta experiencia de formación y fundamentalmente de lucha empezaron a tener su propia voz y hoy la siguen teniendo. He tenido la suerte, el orgullo de conocer a Colacho Esteve, que fue uno de los organizadores de UTA y que hoy es uno de los referentes del sindicato allá en Artigas, que siguen peleando por la reforma agraria. La experiencia paraguaya también es riquísima. La experiencia paraguaya, hoy hay probablemente las organizaciones sociales más importantes del Paraguay en este momento sean organizaciones campesinas. Tuve el orgullo de conocer no solamente a compañeros que actualmente están dando la pelea por una transformación revolucionaria del Paraguay, dentro de la cual se enmarca un proyecto de reforma agraria, estoy pensando los compañeros de la Federación Nacional Campesina, el Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Piajurá, que recogen también, y esto fue interesantísimo intercambiarlo con ellos, tradiciones de los 60, y donde también, en ese caso, las ligas agrarias cristianas, una tradición, digamos, de los sectores progresistas de la Iglesia, peleándole a su modo también a la dictadura de Stroessner, desarrollaron como parte de esa pelea sus propias escuelas, las escuelitas campesinas, donde se enseñaba en guaraní cuando el guaraní estaba prohibido en las escuelas estatales. Y he tenido también el orgullo de ver cómo esa tradición, con otros nombres, pero con el mismo compromiso militante, hoy tiene forma, y en los asentamientos, en la lucha contra el latifundio en el Paraguay, los asentamientos de la Federación Nacional Campesina consideran central armar su escuela, donde asambleariamente, en articulación con el sindicato docente, eligen no solamente a directivos y docentes, sino también los contenidos y cómo se enseña la historia de Paraguay, y cómo en las escuelas de los asentamientos han logrado ocupar las escuelas de los asentamientos, transformarlas en escuelas estatales ocupadas por la organización popular, donde la historia de Paraguay que se enseña es una historia de la tierra y de la lucha por la tierra en Paraguay y por la transformación del Paraguay. Estos son solamente dos momentos de la riquísima historia de la lucha latinoamericana por la liberación, que vos fíjate, uno apenas se asoma, uno ya encuentra allí la importancia de los procesos de formación y los procesos educativos que son inseparables de ese movimiento. Una de las cuestiones que atraviesan el debate en cuanto al desarrollo de lo que se conoce como educación popular es la experiencia formativa al servicio de qué proyecto está. Si desde una perspectiva autonomista, desde una perspectiva de integración al Estado, o desde una perspectiva de dinamizar la lucha de clase. Bueno, el tema es que el significante de educación popular es como una campera que se han puesto mucho, ¿sí? Por eso es central tu pregunta, Juan. Y ahí depende de dónde estás parado. Ahí se ha querido reducir la educación popular a una serie de técnicas participativas que bien pueden usarse, en la escuela más tradicional que se te ocurra, en un espacio de formación un sábado a la tarde de una organización social, o incluso en un curso de formación de cuadros empresariales de la Techín. Y no te estoy inventando nada, digo, técnica de sentémonos en ronda, pongámonos en pata. A veces se contrabandea como que, bueno, la educación popular es eso. Nosotros venimos pensando que la tradición latinoamericana, lo más rico de la tradición latinoamericana en la educación popular, siempre ha estado vinculado a estos procesos, a procesos de organización popular, que más cerca o más lejos tienen un horizonte de profunda transformación social. Y cuando digo profunda transformación social, digo una transformación anticapitalista, claramente. Cuestionadora de un orden existente, que no es cualquier orden, es el orden capitalista en una América Latina sometida al imperialismo. En ese sentido es donde nosotros ponemos un poco la perspectiva, el ojo, ¿sí? ¿Cuáles son las experiencias que nos interesa rescatar y de las cuales algunas de las experiencias actuales educativas desde organizaciones sociales recogen recogen el guante, recogen el desafío? Bueno, de las experiencias más ricas, las experiencias que no han salido de la cabeza de un tecnócrata, sino que han sido parte constitutiva de procesos de lucha, y de lucha en el sentido más maravilloso de la palabra, la lucha para transformar lo que existe, todo. Respecto a lo que planteabas, la posición desde el espacio que vos integras, en la actual coyuntura, digamos, ¿cuáles son las perspectivas de intervención de la CEIP? Bueno, en principio, todos los compañeros coincidimos en que el horizonte es trabajar del campo de la educación en articulación con sectores sindicales, con empresas recuperadas y con organizaciones sociales, con una perspectiva de profunda transformación de lo que existe, ¿sí? Algunos compañeros eso le ponen un nombre, algunos compañeros le ponen otro nombre. Pero en lo personal yo estoy convencido de que quienes venimos más allá de la CEIP hablando de la importancia, de la experiencia de los bachilleratos populares, estamos pensando fundamentalmente en en un horizonte que va más allá de los límites de la lógica del capital. Claro, nuestra práctica militante concreta es armar escuelas públicas populares, que son los bachilleratos populares. También está en cómo vaya desarrollándose el actual proceso político y social, el nombre que le pongamos a las cosas y, digamos, la inmediatez de lo que vayamos a hacer en lo inmediato. Juan Pablo, realmente un gusto poder haber compartido un gusto venir a visitarlo con ustedes este espacio. Estamos llegando al final de lo que fue esta emisión de mucho palo para que aprenda. Agradecemos a los chicos de Meta Negra Semifusa que estuvieron hoy acá compartiendo su posición respecto a lo que es la militancia desde los barrios, desde una actividad tan importante como es la murga. Y bueno, y les recordamos que estamos otra vez el domingo próximo a las 10 de la mañana. Les deseamos que tengan una buena semana y nos volvemos a escuchar con mucho palo pa' que aprenda. Soy ciudadano del amor, llevo dogal de belleza. entre la hombrera y la cabeza, entre rodilla y cinturón, haciendo crítica social, me perfumé de valiente. Creyeron que era disidente y no era más que natural. Martí me habló de la amistad y creo en él cada día. Aunque la cruda economía ha dado luz a otra verdad, el mundo tiene la razón puesta en el pan, en el diario. Ese señor rudimentario que nos dará la absolución ciega, la vida nueva es con un verso al revés, como amor por descifrar, como un dios en edad de jugar. Trino, vete al destino, al punto que será final. Juega lo que no jugué y canta que aunque sin rey mago sigo en pie. Seguro estoy requete mal, debo sufrir algo extraño, pues ni la hiel ni el desengaño me dan razón de funeral. El fin de siglo trae la sien cebada de pudredumbre, como invitándome a una lumbre que prenderá quien ame bien. Bendito el tiempo que me dio una canción sin permiso. Bendito sea el paraíso, algo infernal que me parió. El día del Armagedón, no quiero estar tras la puerta, sino soñando bien alerta, donde esté a salvo de perdón. Ciega, la vida nueva es con un verso al revés, como amor por descifrar, como un dios en edad de jugar. Trino, vete al destino, al punto que será final. Juega lo que no jugué y canta que aunque sin rey mago sigo en